lleno de colillas, acogedor, pincho de tortilla, tan seductor. Me sobra el aire sin ensuciar, no está tan lejos la eternidad. Y si te pienso, ya estoy mejor. Y si te pienso, y si te pienso, ya estoy mejor. Señora Sagrario, otro café. Me es muy necesario tenerme en pie. Vigilo la puerta por si has de entrar. Hueso de jamón me comprenderá. Y si te pienso, ya estoy mejor. Y si te pienso, y si te pienso, ya estoy mejor. Caen noches enteras, mal del revés, restos de primavera por revolver. Vomitando el amor que te ofrecí, quiere quedarse cerca de ti. Y agarrarte la belleza con las manos y los dientes. Y agarrarte la belleza con las manos y los dientes. Y si te pienso, ya estoy mejor. Y si te pienso, y si te pienso, ya estoy mejor. Y si te pienso, y si te pienso, ya estoy mejor. Y si te pienso, y si te pienso, ya estoy mejor. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Hemos comenzado en el recuerdo con una banda llamada The Perros Band, que pasaron en su momento por estos micros y que tienen relación con nuestro invitado de hoy. Hablamos de Jaime Méndez. Comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama... ¡Otra semana de rock! Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Mejor que ayer se titula el tema con el que hemos abierto este programa de hoy, perteneciente a una banda, pues ahora mismo disuelta, llamada The Perros Band, una banda madrileña, y hoy recibimos a Jaime Méndez, que va a ser nuestro invitado, que nos va a hablar de música, pero bueno, tenemos esa tendencia literaria en ocasiones en las cuales invitamos a escritores que han escrito sobre distintos temas, algunos relacionados con la música, otras veces poemas. En este caso, Jaime ha escrito un libro llamado Bader en terapia, todo sobre la vida, la galaxia y todo lo demás. Luego nos comentará. Pero él también ha tocado la batería en distintas bandas de Madrid y de Barcelona, y queríamos abrir con este tema llamado Mejor que ayer, en el cual hace coros, lo compuso, toca la batería y pertenece al único trabajo de The Perros Band llamado Mejor que ayer. Así que Jaime, no sé. Buenas tardes, lo primero, buenas tardes a nuestra audiencia, buenas tardes, bienvenido a estos estudios que yo pensaba que habías pisado en alguna ocasión. Hola, buenas tardes, audiencia, buenas tardes, gracias por el acogimiento. No había venido aquí, concretamente a este estudio. La verdad es que llevas años metido en este agujero, pero no he venido yo aquí anteriormente. En este agujero, buena definición, pero bueno, es una madriguera. Acogedora. ¿Eh? Acogedora totalmente, no he dicho lo contrario. Bueno, no sé cómo sientes a lo mejor escuchar estas canciones en las que tú participaste, y que hoy venías además con el chip para otro tipo de historia y te deja un poco sorprendido, a lo mejor, no sé. Sí, bueno, sorprendido, porque no me esperaba yo revisitar asuntos del pasado. Sí que es verdad que eso está ahí, y tú lo tenías presente, entonces lo he entendido de esa manera. Si tú lo tienes presente, adelante con todo. Entonces, lo que se siente es nostalgia cuando escuchas cosas que tú has hecho en el pasado, evidentemente. La nostalgia no está mal, pero hay que entender ese sentimiento como tal y dejarlo ahí, pues, uh-huh. Vivir esa nostalgia. Hablaremos de sentimientos, por supuesto. Por ahí va. Un poco, ¿no? Hablaremos de sentimientos porque tu libro tiene que ver algo con los sentimientos. Supongo que la nostalgia puede llegar a ser también enfermiza, digo yo. Claro, lo tiraba por ahí, porque sí, efectivamente, la nostalgia puede ser enfermiza. La nostalgia puede ser algo poco saludable si nos quedamos anclados ahí, si vivimos de esos éxitos pasados. Y por ese motivo creemos que ya no podemos hacer algo tan tan bueno como lo que hicimos en el pasado. Bueno, pues luego nos dará recetas para o tu interpretación sobre este tipo de de dolencias que sufre un personaje también como Darth Vader en ese que es tu libro. Pero permíteme que vamos a presentar lo que es este espacio para quien no nos conozca, Otra Semana de Rock, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace. Y nos puedes escuchar en el 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, también tirando sobre la periferia. Nos puedes escuchar también en www.radioenlace.org y te recomendamos la aplicación TuneIn en tu dispositivo móvil si nos quieres escuchar por internet a través de tu dispositivo móvil. Y los miércoles repetimos a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Que deseas escucharnos en diferido, ahí tienes un montón de... A veces yo me sorprendo, ¿no? Viendo, si bien a veces las descargas de los programas no son todo lo numerosas que uno le gustaría, pero a veces con el paso del tiempo ves cómo van creciendo, como gente a lo mejor a través de Google o a través de otras búsquedas accede a las entrevistas, así que ahí están en Spotify, en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Y antes de comenzar propiamente la entrevista, vamos a desarrollar una pequeña agenda con algunos eventos que nos llaman la atención de conciertos de este fin de semana en Madrid. Yo, Jaime, como sé que tú acudes habitualmente a conciertos, no sé si tienes programado este fin de semana o en próximas fechas acudir a alguno, o en este caso no tienes previsto nada. Mira, pues este fin de semana la verdad es que no tenía previsto nada, no quiere decir que no lo haga, pero todavía no. Bueno, pues nosotros vamos a recomendar este miércoles 15 de mayo estarán los escoceses Gunn, que allá por los años 90 fuesen teloneros de los Rolling Stones en el Vicente Calderón, en el desaparecido estadio Vicente Calderón, estarán actuando en la Sala Xoco de Madrid. Y el viernes 17, unos legendarios, los cántabros, los del Tonos, estarán en Villanos, en lo que era la antigua Sala Caracol. También vamos a recomendar una de esas bandas que ha pasado esta temporada por el programa. Practican un heavy rock clásico, son Ciclón, que junto con Shaken presentarán su último disco en la Sala Independence el sábado 18. Y no hemos podido quedar con ellos, con 1984, que tienen nuevo disco, pero bueno, a ver si da tiempo antes de que finalice esta temporada. En cualquier caso, tocan el sábado 18 en Godfather, en Vallecas. Las entradas están agotadas, pero quién sabe si a alguien le sobra alguna, no puede acudir. Y bueno, puedes pasarte por allí si eres fan o te interesa esta banda. 1984. Bueno, pues esta era la agenda de conciertos. Se nos colaba uno de los temas que tenemos previsto pinchar, porque vamos a ver si hacemos esa, no sé, yo lo considero un poco pirueta esa relación de las letras de Rosendo con cada uno de los capítulos de este libro, Vader en terapia. Pero bueno, antes de hablar de eso, me gustaría que definieses esta obra. con la cual, bueno, pues la has estado presentando durante los últimos meses, que, según tengo entendido, surge por una tesina de un máster que estaba realizando, ¿no? Cuéntanos un poco el proceso de gestión de Bader en terapia y, bueno, ¿en qué consiste? En cuatro palabras. ¿Cuatro? Sí. Para que la gente se haga una idea de que sobre qué va este libro, bueno, sobre Darth Vader, ¿no? Entre otras cosas. En algo más de cuatro. Efectivamente, es un trabajo que surge de otro trabajo, que yo estaba estudiando un máster de psicoterapia y se me pidió en su momento hacer una tesina. Entonces escogí un tema bastante cómico, ¿no? Que como era trasladar ciertos conocimientos que estaban en el máster en la vida de una persona, o en este caso un personaje, y escogí pues a Darth Vader. Entonces la tesina se hizo, se aprobó el máster, y pero yo me di cuenta de que ahí tenía muchísimo material que desarrollar y fue lo que seguí haciendo. Entonces lo seguí desarrollando, fue creciendo, se convirtió en un libro y aquí lo tenemos. Oye, yo no sé si existen, bueno, esto es un libro sobre Star Wars, es un libro también sobre psicología, sobre psicoterapia. Aparte de entrar un poco en lo que es la biografía de ese personaje, Darth Vader, uno de los personajes, o quizá el personaje principal, ¿se puede calificar de la saga, Darth Vader? Ah, sí, sí, es el personaje principal. El libro es un, pues, como tiene subtitulado, es un poco sobre la vida, la galaxia y todo lo demás, que lo copié de Douglas Adams y la guía del autoestopista galáctico, pero me parecía que se ajustaba muchísimo. Habla sobre, pues sobre todo, realmente, un poco sobre todo. Hablo un poco sobre todo a través de la figura de una persona que es un icono y que todo el mundo sabe que existe y todo el mundo sabe ciertas circunstancias de su vida. Entonces decidí trasladarlo de esta manera. Entonces al final acabo hablando un poco sobre la vida, la galaxia y todo lo demás a través de esta persona. A través de Darth Vader. Estamos acostumbrados, ¿no?, los lectores o el público de a pie, ¿no?, en encontrarle, cuando hablamos de psicología, libros de autoayuda, etcétera, etcétera. Uh-huh. Supongo que a nivel profesional son libros más técnicos. Yo no sé si existía algún precedente con ese enfoque de psicoanalizar a un personaje de ficción. Sí, de hecho, la idea no es original. Me asaltó la idea, me asaltó el trabajar sobre esto, pero yo había leído ¿cómo se llama? Batman visto por un psiquiatra, que es un libro fenomenal, que se puede descargar gratuitamente en internet y que habla evidentemente sobre Batman desde una perspectiva más cognitivo-conductual. Entonces la idea ya estaba, ya se había hecho algo así. Entonces fue trasladar la misma idea a otro personaje y en otro enfoque. Tú te enfrentas a ese personaje como si fuera propiamente un paciente tuyo, ¿no? Lo tratas como si fuese un paciente tuyo, recorres su biografía y luego te enfrentas a él pues como si acudiese a tu consulta, ¿no? Esto tiene parte también de novelado, tiene parte de ficción, pero tiene parte de lo que sería un enfrentamiento ante un paciente de ese tipo en la vida real, ¿no? A ver, ¿cómo lo definiríamos? Es muy raro, la verdad. O sea, no... Es como un libro de reflexiones. Es como un libro de texto y al mismo tiempo reflexiones que yo voy haciendo sobre el paciente. Tiene un ritmo muy espontáneo, de tal manera que va de la teoría de todas las cosas que yo he aprendido a las ficciones de que yo considero reales, que son las ficciones de las circunstancias de la vida del personaje Darth Vader, y cómo voy saltando de un lado a otro. La verdad es que es bastante espontáneo, y ese ritmo la verdad es que es bastante novedoso. No es tanto una novela, esto no es una novela, es más un ensayo, pero es un ensayo, ya te digo, muy, con mucha espontaneidad. Está escrito como si estuviera, como si fuera el momento presente de, bueno, voy a escribir sobre este personaje y lo vuelco todo en este mismo momento. Supone un trabajo de documentación importante para ajustarte a la realidad vital de Darth Vader. Ajá. Aunque sea en ficción, pero claro, todo eso está en las películas y en otro tipo de, uh-huh, de obras, ¿no?, que forman parte de la saga. Sí, sí. Hay mucha documentación. Aparte de la documentación propia de asuntos de psicoterapia, la documentación sobre la vida del personaje, sí, son las películas, son libros, novelizaciones, cómics, mogollón de series, videojuegos y, bueno, todo lo que ha salido prácticamente, todos los formatos que han salido, quiero decir, porque todo es imposible. La cantidad es ingente, es enorme lo que hay sobre este personaje, pero sí que he intentado escoger lo que fuera más conocido, lo más notorio, digamos lo más gordo del personaje, lo más tangencial, ya se me ha, lo, digamos que lo he despreciado, no, uh-huh, no lo he cogido. ¿Cómo ha recibido el público en general, o el público fan de la saga de la Guerra de las Galaxias, cómo ha recibido la gente que ha leído el libro, cómo, qué te ha comentado, qué le ha llamado la atención y qué le ha parecido? Bueno, sobre todo es la idea, ¿no? La idea es lo que más sorprende siempre, ¿no? El haber hecho algo así, que tenga una forma tan peculiar, ¿no? Porque lo que decía de cómo está escrito en casi primera persona, y el hecho de exponer un personaje como tan icónico y tan conocido, y que realmente no hubiera hasta la fecha, yo la verdad es que no lo conozco, no, hasta la fecha no hay una biografía de Darth Vader que se pueda conseguir. Hay alguna, pero está muy desfasada, ¿no? Es como de hace 15 años, una cosa así. Y es bastante actual por eso, porque es una biografía del personaje que no la puedes encontrar en otra parte. ¿Y ese personaje cómo te deja a ti? ¿Qué sensaciones te deja? ¿Y si te produce algún tipo de reacción, me refiero de odio o de admiración por otro lado, o ambivalencia, no sé? Bueno, a ver, mucho pico y pala, o sea, con el personaje hay que trabajar. Admiración, lo comento en alguna parte del libro, me admira el carácter audaz que tiene, eso sí que me parece admirable. Las sensaciones que me deja es de, joder, es de mucho trabajo, es de hilar muy fino y de sacar muchos detalles de su biografía para que cuadren a momento presente, ¿no? Para que en el momento en el que estamos, en el momento en el que está la vida el personaje, le cuadre todo. Sensaciones de trabajo es la que me da. Vamos a ver, vamos a aquí capítulo a capítulo, son en total 15 o 14 capítulos, 14 capítulos, no recuerdo. Y bueno, pues como vamos a salpicar, esto es un programa de música y nos viene al pelo, desde luego, porque cada uno de los, uh-huh, capítulos del libro viene salpicado por unos versos del maestro Rosendo Mercado con alguna de sus canciones. Uh-huh. Y el capítulo número uno se llama Lo que nos cuenta Darth Vader, y viene con unos versos de este tema, que es uno de los más significativos de su carrera, que se llama Navegando a Muerte, que vamos a escuchar antes de ir haciendo este desarrollo, esta relación de lo que nos cuenta Rosendo con el libro y también con lo que se puede ver en tus redes sociales, ¿no? Que es habitual ver, sí, ver letras de Rosendo, ¿no? Reflejando un poco aspectos que pueden ser de psicología, de psicoterapia, sí, etcétera, etcétera. Sí, es que esto, bueno, me sucedió escuchando que disco, Lo malo es ni darse cuenta, escuché, que es un disco que me parece que cualquier canción es puro existencialismo. Entonces dije, ostras, pero si esto es una maravilla. Y luego con el carácter críptico que tiene Rosendo en exponer sus canciones, también se da mucho al darse cuenta, ¿no? Que también en psicología le llaman el insight, ¿no? La explosión de la iluminación. Entonces, tiene un carácter como, además Rosendo luego ya, explorando todas las canciones, vi que es una persona como en sus letras, y me imagino que él personalmente es como muy, muy asertiva, individualista, con placer por todo lo sencillo, que lucha por la libertad y la libertad con responsabilidad, y me parece que hay un mogollón de versos que son aforismos magníficos. Entonces dije, pues tiro por ahí. Uh-huh. Tiro por ahí los voy soltando. Oye, que yo a veces percibo en Rosendo, dentro de su filosofía, un poco ese sarcasmo, esa crítica hacia los vendedores de humo que abundan en nuestra sociedad y cada vez más, ¿no? Uh-huh. No sé si tú lo percibes así. Un poco, uh-huh, ¿no? Y por otro lado también, pues otro tipo de vendedores de humo, el típico brasas o la típica persona que no para de contarte su rollo y bueno, que no te deja en paz, ¿no? A veces percibo eso mucho en muchas letras de Rosendo, esa tendencia, no sé. A ver, supongo, sí, que será más profundo. Tú lo habrás analizado de una forma más profunda. No, no, tampoco lo he analizado. Yo simplemente lo vivencio. Es decir, lo escucho y digo, ostras, a mí lo que me sale es esto. Sí, recuerdo canciones a las que tú te refieres. Pero lo que más me llama la atención no es poner en relieve el brasas de turno, como tú dices, el vendumo o X. Lo que me llama la atención es la espontaneidad de hacerlo, la espontaneidad de no callarse, que eso es el detalle que más me llama la atención. Bueno, pues vamos a escuchar Navegando, extraído del el último disco que grabó, disco DVD y demás, que grabó en la gira de despedida, y que yo siempre elogio que Rosendo se ha despedido y se ha despedido de verdad. O sea, que no ha hecho ninguna reaparición al estilo torero ni demás, así que eso que le honra. Dijo que yo me marcho y se ha marchado, por lo visto, a un pueblo de Burgos. Uh-huh. Y cada vez que viene por Madrid, la gente que se lo encuentra, pues da palmas con las orejas porque se hace una foto y la sube a las redes sociales. Así que vamos con Navegando y vamos explorando un poco cada capítulo de este libro. Vale. Navegando a muerte. Pues yo creo que esta canción no faltaba casi nunca en sus conciertos, o sea que es de las más emblemáticas, y que precisamente es cosa corriente sentirse diferente y entrar en ambiente navegando a muerte, creyéndote muy fuerte, estás tan despistado, fingiéndote valiente, navegando a muerte. Sirve de introducción al primer capítulo, lo que nos cuenta Darth Vader, donde haces una descripción de por qué acude a tu consulta, ¿no? Y un poco sobre el entorno en el que se mueve nuestro amigo Darth Vader. A ver, sí, es puro Vader lo que expresan estos versos. Es una persona que va con el atrevimiento por la vida, que va con el atrevimiento escondiendo detrás otras cosas. Es decir, yo soy valiente y atrevido para no tener que mostrarme de otra manera, navegando a muerte. Me parecía puro Vader. Es un tema cañón y, bueno, sirve para abrir el libro, que el primer y segundo capítulo pues son introducciones al personaje. Entonces me parecía muy ajustado para empezar. No sé si tienes a mano el segundo capítulo. Yo lo he perdido ahora mismo. El segundo es El Asa del Cubo. El Asa del Cubo. ¿Página? Página 35. El segundo capítulo es lo que te comentaba antes, la biografía pura y dura del personaje, ¿no? Entonces, claro, en El Asa del Cubo nos encontramos con ¿quién eres tú? Sabes hacértelo muy bien. ¿Quién eres tú? Motivo de conversación. ¿Quién eres tú? Siempre jugándote la piel. ¿Quién eres tú? Alguien te va a decir que no. Entonces, me parecía que cuadraba también muy bien en un capítulo que es solo de la biografía de una persona que está centrado solamente en eso. Oye, ¿le has enviado una copia a Rosendo del libro? No. ¿No se te ha ocurrido pensar en...? A pensarlo, a sí, pero uy, que soy muy cortado yo para estas cosas. Oye, pues no sé, nosotros tenemos contacto con su hijo, o sea que si quieres a través de su hijo, mejor. Pues mira, lo hacemos. Se puede hacer. Aquí, por aquí también ha pasado Rafa, aunque yo no sé, Rafa Vega, su bajista. Lo escuché. Y también dedicado a labores literarias, pero más anécdotas y demás. Y bueno, pues refleja la biografía en la cual desarrollas el capítulo 2, ¿verdad? Sí, lo que te decía, que es una biografía bastante extensa del personaje, lo que te comentaba antes de todas las anécdotas y circunstancias recogidas en películas, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Juntado todo y puesto desde nacimiento hasta el momento presente. Vamos al capítulo 3, el cliente. Aquí viene la canción Entonces duerme, ya no hay respuestas, solo tú y yo, no queda nada por medio. Sí, aquí ya empezamos a entrar en terrenos ya pantanosos. Empezamos a hablar de teorías de psicoterapia. En concreto, bueno, la verdad es que prácticamente cada capítulo se centra en un modelo de psicoterapia. En este caso, hablo de la escritura de la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Entonces, un aspecto básico de esta terapia es el carácter íntimo que sucede entre un paciente y un terapeuta, en el carácter de completa espontaneidad. Me parecía de las canciones más espontáneas y más íntimas, Entonces duerme, y además es un tema que me encanta. Y este ya no respuesta, solo tú y yo, es decir, estamos aquí metidos en el despacho, no hay nada afuera, aquí ya pueden salir todos los demonios, pues me parecían versos que se ajustaban mucho a lo que te decía, ¿no? La terapia centrada en el cliente. Me gustaría preguntarte un tema relacionado con esto, ¿no? Con lo que es los tratamientos de psicoterapia y demás. Ajá. Si tú crees que se ha eliminado un poco el estigma de lo que significaba para una persona acudir a un psicoterapeuta, acudir a un psicólogo. Cada vez más, cada vez está menos estigmatizado, como dices. pero eso no quiere decir que no lo esté. Yo tengo pacientes que van a escondidas de sus familiares, a veces por vergüenza, a veces por miedo de que se enteren y a ver qué es lo que pasa. Todavía hay estigma en este sentido, pero sí que se está normalizando, ¿no? se está normalizando la terapia, se está normalizando que alguien vaya a revisarse, sí. ¿Y tú crees que la pandemia que hemos vivido, donde ha habido personas célebres que han reivindicado, o por ejemplo aquella intervención de un diputado en el Congreso, de Íñigo Errejón, reivindicando la salud mental, ¿tú crees que eso ha ayudado o cómo? Sí. O también es un poco el trabajo diario de los que dedicáis a ello lo que ha supuesto una mayor credibilidad, ¿no?, de este tipo de tratamientos. Ese tipo de cosas sí ayudan a normalizarlo. Nuestro trabajo diario es más de puertas hacia adentro. Sí que es verdad que hay ocasiones excepcionales como esta en la que podemos dar un poco pinceladas y luces y darle pues ese carácter normal y cotidiano de lo que tiene que ser una terapia, pero sí, todo ayuda, por supuesto. Vamos al capítulo 4, Sexo y sueños, ¿no? Donde sale Fuera de lugar, del segundo disco de Rosendo. Siempre fuera de lugar, cerca de mis sueños, lejos de mí, más allá del horizonte. Una de las estrofas más célebres, ¿no? De Fuera de lugar, del segundo disco. Este es un capítulo en el que hablamos bastante de Freud, hablamos de psicoanálisis, sueños, el carácter sexual del aprendizaje, este tipo de cosas. Se presentan como batallas entre el consciente y el inconsciente. Y entonces, bueno, pues esta canción me encajaba porque precisamente ese carácter de batalla, quizá aunque la canción es una búsqueda de lugar en el mundo, pero bueno, me lo trasladé a una lucha interna, ¿no?, entre las diversas personas que tienes dentro. Bueno, pues escuchamos un poquito esta canción que a mí me encanta. Pues ahí está Rosendo en esta sesión músico-literario psicológica, así lo definiría yo. Recordaros que otra semana de rock estamos en Facebook con mi página personal, Javier del Valle, con la página de Otra Semana de Rock en X, o lo que era antiguamente Twitter, y en Instagram, por supuesto. Así que vamos a pasar al capítulo quinto, El camino de Darth Vader. El alma se colma es la canción elegida. Y estos versos: y ya ves, el alma se colma, la nada toma forma, y aunque no cambian las tornas, ni se transforma algo que adorna la vida. Aquí hablamos de la psicología analítica de Jung, que toca bastante el concepto de alma a través del concepto de inconsciente colectivo. Me parecía bastante idóneo hablar de esa nada que toma forma, ¿no? Lo que intentaba expresar Jung también era este concepto a través de la sincronicidad, que es la, digamos, que una manera de explicar la conexión entre varios puntos del universo y cómo algo de pronto se sucede y te das cuenta de su existencia. Este concepto de alma como algo intangible y plenamente aceptado por todos, al menos culturalmente, pues se toca en este capítulo, y realmente esta es una canción que le viene al pelo. Digamos que en esta parte del libro vas examinando un poco las distintas escuelas que hay, ¿no?, de acercamiento a un paciente. Aparte de todas estas que hemos hablado, ¿cuál destacarías tú? Bueno, todos. Quiero decir, sí, el motivo de escribirlo es que no son excluyentes. Puedes picar de aquí y de allá. No es que no sean excluyentes, es que son bastante complementarios. Entonces no es que escoja uno como el preferido, sino que en ocasiones, con determinados momentos, determinadas circunstancias de la vida de una persona, con determinadas personas, te viene mejor tocar este palo que este otro. Entonces, bueno, todo el libro es aunque cada capítulo hable de una faceta de un modelo, todo el libro es un único, digamos que una única manera de proceder. Ya saben que los posibles lectores o la gente que se ha acercado al libro, que vas desarrollando a través de los capítulos, pues en el comienzo viene salpicado por unos versos de Rosendo. Y como no nos da tiempo a entrar en todos, pues vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 10, los juegos psicológicos. No es lo que parece, ni merma ni crece, ni gilipolleces. No me engañas, el que menos y el que más se apaña, tú me vienes a ofrecer campaña y no paras de meter cizaña. Del tema sufrido de Rosendo. Cuéntanos. Estamos en el capítulo 10, juegos psicológicos. Los juegos psicológicos son algo bastante negativo, no son nada divertidos. Son trampas en las que de pronto estás en medio y muchas veces no te das ni cuenta. Trampas en las que te mete otra persona, consciente o inconscientemente, y te acabas sintiendo mal por cómo ha sido manejado. Entonces, ese carácter de haber sido manipulado, haber sido engañado, es lo que he trasladado con Rosendo, lo que me ha trasladado Rosendo, ¿no? Tú me vienes a dar ayuda cuando en realidad lo que me estás dando, me estás metiendo cizaña, me estás metiendo el mal en el cuerpo. ¿Se ve sometido a ese tipo de juegos el personaje, o más bien él somete al resto a ese tipo de juegos? No, él se vio sometido. En el pasado él se vio bastante sometido a juegos psicológicos, por parte de unos, de otros, de mucha gente que quería utilizarle. También él hace sus propios juegos, como la verdad es que los hacemos todos los humanos. Como decíamos antes con el disco, lo malo es que no te des cuenta de que lo estás haciendo, pero juegos psicológicos, hay la vida de Darth Vader y hay la vida de todo el mundo. Sí, pues vamos a seguir por algunos capítulos. Bueno, esta es un clásico, la canción que con la que inició su carrera en solitario después de Leño, Rosendo, en el capítulo número 13. Y entonces, no te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás. Nadie te va a alcanzar, no tienes rival, no tienes rival. Uh-huh. Sí, capítulo 13, estamos ya llegando al final. Por eso también lo he llamado y entonces en interrogante, y entonces... el capítulo está dividido en tres capítulos. Todo el libro está dividido en tres partes. Que he hecho una analogía de película en planteamiento, nudo, desenlace. Este sería el 13 y 14, son el desenlace, ¿no? Cuando ya he volcado toda la información y después de volcártela tú te dices, pues eso, ¿y qué ha pasado? ¿Y entonces qué pasa ahora? Pues entonces que ya está, que no tienes rival, que ya puedes bajar la guardia, que no hace falta defenderse. Me venía muy cuadrado también para este capítulo. Uh-huh. Y otra de las canciones que te pone la piel de gallina, A la sombra de una mentira. Uh-huh. Para el epílogo del libro, por fin la idea original se funde con la piel, puesta en escena con tal precisión que me llega a convencer. Uh-huh. El desenlace, ¿no?, del libro, lo que te decíamos, 13 y 14. 14, si 13 es un poco el qué pasa con la terapia, 14 es qué pasa con el terapeuta, ¿no? Cuando ya el paciente sale de escena, se queda el terapeuta solo y es el epílogo, ¿no? Entonces la canción me revela un poco pues este síndrome, la propia canción es un síndrome de fraude, ¿no? De autoengaño, ¿no? O sea, estaré haciendo yo lo correcto, de verdad esto va en serio, que tienes ese momento de duda de esto lo estoy haciendo bien, realmente soy bueno en esto, y lo he dejado porque me cuadraba mucho para el epílogo, para el momento en el que yo me exponía más. Uh-huh. Que por cierto, esa terapia, pues, por supuesto, se ve finalizada por un dramático suceso de la biografía de Darth Vader, que es cuando se reúne con su hijo. Uh-huh. Y esa reunión tiene un carácter fatal, ¿no? Bueno, eso no lo sé, porque eso va a pasar mañana. Es decir, en el... Claro. En el sí, pero tú, claro, como psicoterapeuta no lo sabes, claro. Claro, es decir, todo el libro está situado... Lo cierto es que no vuelve a tu consulta ya. El día antes, bueno, cuando yo he escrito esto, no... El día antes de ese día que dices, es cuando yo expongo todo esto. Entonces yo realmente le espero, o bueno, espero que pase lo mejor para este personaje. Bueno, pues vamos a dejar el capítulo 12 con masculino singular para finalizar. Mm. Porque es el tema que yo tenía programado pinchar antes de despedirnos, así que hemos hecho este pequeño salto. Para que se haga a la gente una idea, bueno, de lo que es el desarrollo del libro, salpicado por esta tendencia tuya, por esta afición tuya. Uh-huh. Por este gusto tuyo por las letras, la filosofía y la psicología de Rosendo, ¿no? Me llama la atención, he ido escogiendo cosas que vas desarrollando en el libro, por ejemplo, el cómo influye la infancia, ¿no?, en el desarrollo de una persona, ¿no? Uh-huh. Y se me ocurre una pregunta a raíz de esto. Es curioso, ¿no?, que psicópatas y genocidas, pues la mayoría de ellos, si buceas en su biografía, han tenido una infancia bastante tortuosa, ¿no? No he buceado mucho las biografías de la gente. Tortuosas, la verdad es que son, acaban siendo todas las infancias. No depende tanto de cómo de dura sea a tus ojos o la infancia de una persona, sino cómo la vives. En el caso de esta persona, tuvo una infancia difícil. Pero bueno, también los pongo un poco en el desarrollo de su biografía. Él no lo vive de un modo tan dramático cuando es niño. Depende de muchos factores. Evidentemente, si hay como tú dices, circunstancias tortuosas, y hablamos de maltratos y cosas así, tenés muchos números de que te salga una persona con tendencias de personalidad psicópata, pero a ver, todo depende de muchísimos factores y es lo que tenemos que ver en este libro, en terapia o en el autoanálisis que nos hagamos. A resultas del personaje, vive anclado en un pasado eso dramático, ¿no? En decisiones que tomó, en situaciones que le ocurrieron. Sí. Y se proyecta en un futuro que se ve como salvador del mundo y que se ve como con ese ansia de recuperar a su hijo perdido, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que define el malestar psicológico que sufre, ¿no? Sí, es el querer y no poder, porque lo que decías antes, ¿no? De la infancia, él desde niño él quiere ser el salvador del universo, quiere llevar la paz, su objetivo es llevar la paz al universo, o sea, sea como sea, ¿no? Si tiene que morir muchísima gente, pues tendrá que morir muchísima gente, pero llevará la paz al universo. Entonces, él constantemente quiere hacer eso. Él es siempre la misma persona desde que es niño hasta el momento presente, y lo de recuperar su hijo, ¿no? De pronto descubre que tiene un hijo y es una manera como de enganchar también con el carácter familiar de su infancia. Es importante para él y estamos en justo en ese momento. Bueno, pues no sé, algo que quiera decir sobre el libro, sobre la escuela humanista que es la que tú sigues con la que estabas adentrándote en el momento que se perfiló el proyecto, que primero fue Tesina y luego terminó en este libro. Uh-huh. Cuéntanos. ¿Qué os puedo contar? Que es un libro estupendo, que es un libro único, que la verdad es que yo creo que es muy original. No os voy a mentir, no es un libro fácil, es un libro sencillo, pero no es fácil, y está dirigido a todo tipo de gente con mucha motivación por aprender. No hace falta que seas un fan de Star Wars, no hace falta que seas psicólogo, simplemente te lo puedes tomar como un libro divertimento, un libro para aprender y ya está. Bueno, pues maneras de encontrar, de comprar el libro, de acceder a él. Contacto para comprarlo, para, y si tienes prevista alguna, has hecho ya varias presentaciones, uh-huh. Un par de ellas creo en Madrid, otra en Barcelona, uh-huh. ¿Vas a tener más encuentros con posibles lectores o formas de entablar contacto para adquirir este libro? Bueno, se puede conseguir en librerías bajo demanda, es decir, que no lo van a tener, no creo que lo tengan. Sí, pero lo piden, expuesto, lo piden y enseguida les llega. Lo puede pedir, se puede pedir a través de la editorial Almuzara o Mascarón de Prueba, que es el sello de Almuzara. O a través también de mi página web, cordialmendez.com, que también tenemos un acceso ahí. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a despedir con ese tema que ilustra el capítulo número 12, el carácter sadomasoquista, masculino singular, con esos versos. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte no va a haber un dios que te soporte, etcétera, etcétera. Con este tema nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti. Que tengas mucho éxito con este libro, con todos los proyectos que emprendas. Muchas gracias. La semana que viene más. Pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Del derecho te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho. Un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar,